Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Muy bien, y comenzamos dándole las gracias a Seven Rock Radio, ya que sin ella no pudiéramos estar en tu hogar trayéndote solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Por supuesto, a Salamandra Studios, quien está con nosotros desde que iniciamos esta travesía musical. Vamos a ver el menú de la noche de hoy. Danny Clash nos muestra en su sección de hispano a dos bandas, una de México llamada Del Barrio y una de Chile llamada Conspiración. Ambas bandas son del género hardcore, no se lo pueden perder. También Danny Clash, en un esfuerzo único, logró reunir a los hermanos Buia, César y Eligio desde Italia. Ellos son los miembros fundadores de la banda de Gru Metal Centurión, formados en la ciudad de Valencia, Venezuela. César y Eligio Buia, guitarrista y baterista, respectivamente de Centurión, la banda que le abrió el concierto a Pantera. Por allá por los años 90 lo tendremos esta noche en un esfuerzo que realizó nuestro compañero Danny Clash. En la sección Metalmanía tenemos a una belleza llamada Yetzabel Arbornoz. Ella es licenciada en Lengua y Literatura, asesora publicitaria y anima eventos de rock y metal del estado Zulia. Ella es Yetzabel Arbornoz, que nos trae sus tres canciones extremas en la sección Metalmanía. El saludo de la semana viene de la voz del vocalista fundador de la banda Jethro Tull, Ian Anderson. En la sección de rock sinfónico progresivo nos muestra una de sus mejores canciones y nos da también su saludo exclusivo para todos los amantes de la esencia. Y nos vamos esta semana con un blues. Nos vamos con una canción del inolvidable B.B. King, grabado hace 64 años atrás. Así que no se pueden perder el capítulo de hoy de La Esencia. Y debido a los problemas que todos conocemos en el país Venezuela, lamentablemente el bajista Hernán Mendoza no pudo estar en la entrevista, pero sí nos mandó un caluroso saludo. Bajista de Centurión, Hernán Mendoza nos va a mandar un saludo especial mientras realizamos la entrevista. Y el programa de hoy va dedicado íntegro a mi amigo Érico Salón Sánchez, quien está hace más de 30 años viviendo en New England. Un saludo a su hijo Sebastián, a Tommy, a Steve, a Wesley y por supuesto a mi amigo Érico Salón, quien hoy estará pendiente del programa, ya que todas las canciones son unos clásicos de clásicos. Entonces, como dijo un amigo, aparten los muebles de la sala, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 12 más 1 de La Esencia. Bienvenidos todos. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Comenzamos el capítulo de hoy con The Beatles. La semana pasada le tocó al rey Elvis Presley y así vamos, una al rey y la otra The Beatles. Escuchamos de ellos la canción Revolution, una canción de la banda compuesta por John Lennon y publicada en dos diferentes versiones. La primera se grabó en las sesiones del álbum The Beatles el 30 de mayo de 1968. Era una canción lenta de blues armonizada y arreglada con instrumentos de viento y metal. Esta canción no se consideró lo suficientemente comercial para ser incluida como un single. La otra versión de la canción fue grabada en julio de ese mismo año y esta vez era más rápida, sonando como hard rock y con guitarras distorsionadas. Revolution se grabó como el lado B de la canción Hey Jude, mientras que la versión lenta, llamada Revolución 1, apareció tres meses después en el álbum The Beatles, popularmente conocido como el álbum blanco. Revolution es la primera canción de los Beatles en hablar abiertamente de política. El título, sin embargo, es engañoso, porque la letra no hace énfasis a hacer un levantamiento en masa, sino más bien a realizar un desafío sobre cómo revolucionar las cosas que, según el autor, debe hacerse sin violencia. Es el mensaje de los Beatles con esta canción Revolution de 1968. Muy bien, los invito a todos pues a prepararse, porque iniciamos el recorrido por la década de los 50, como ya es costumbre. 1954, Estados Unidos, Ohio. se forman The Isley Brothers. La banda ostenta el récord de ser el grupo que más tiempo ha permanecido activo en la historia del rock. Desde 1954, hoy continúan activos. El grupo ha abarcado décadas, ha incorporado a miembros de dos generaciones y ha ejecutado géneros musicales tan diversos como el gospel, el doo-wop, el rhythm and blues, el soul, el funk, el rock, el soft rock e incluso el hip hop. Son los Isley Brothers, formados en 1954. De ellos vamos a escuchar una canción que compusieron en 1959. Se llama Shout, Grita. 1959, The Isley Brothers. Y luego vamos a escuchar a Chubby Checker, de verdadero nombre Ernest Evans, nacido en 1941, conocido artísticamente por ser el creador, oigan esto, llamado el rey del tweets. Nació en Carolina del Sur, también en los Estados Unidos, y fue junto a músicos como Frankie Avalon y Fabian Forte los más grandes músicos que crearon pues estilos diversos musicales en los Estados Unidos. Chubby Checker, les repito entonces, es el rey del tweets. Por cierto, la canción que vamos a escuchar de él se llama así, The Tweets, grabada en 1959, el cual había sido un éxito menor, pero se hizo popular en la voz de este cantante. Aunque ustedes no lo crean, Chubby Checker no está tan contento con este apodo, porque de alguna forma u otra, él nos dice que esta canción arruinó su vida. Tuvo la posibilidad de ser un gran artista en clubes nocturnos, pero el Tweets la aniquiló, quedó fuera de proporción. Nadie nunca creyó que tuviese otro talento simplemente de subirse a un escenario y cantar Tweets. Bueno, son visiones distintas de los que uno está acostumbrado. Uno piensa que debería estar contento y feliz por crear un estilo inolvidable, pero él dice que no, que se sintió desplazado y no está contento con haber creado este singular estilo. Oigamos entonces a los Isley Brothers, Shout, de 1959, y a Chubby Checker, el rey del tweets, con la canción El Tweets, de 1959 también. Estás en La Esencia, estás en 7 Rock Radio. Los pioneros de los 50 en La Esencia. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and down, throw my hands up and down, throw my head back and down. Come on now, don't forget to say you will. Salió del túnel del tiempo. Come on, baby. Entramos a los años 60. Ahí encontramos a una banda llamada The Mamas and the Papas. Fue uno de los grupos estandartes del folk rock neoyorquino y uno de los pocos grupos estadounidenses que mantuvieron su éxito durante la invasión británica. Junto a ellos estuvieron los Beach Boys y los Beatles, quienes se mantuvieron fieles pues a esta llamada invasión. El grupo hizo grabaciones y actuó desde 1965 a 1968, solamente 3 años, pero fueron suficientes como para dejar su nombre en alto en la historia del rock. John Phillips, Cash Elios, Dennis Doherty o Michelle Phillips formaron la banda después de que fracasaran sus anteriores grupos de música folk. Hay varios rumores con respecto a su nombre. Unos dicen que escucharon algo como mamá en la televisión en un programa de entrevistas. La señorita Cash se paró y dijo que quería ser mamá. Y Michelle dijo que también quería ser mamá. John y Denny se miraron y dijeron, entonces nosotros seamos papás. Y así resultó el nombre de Mamas and Papas. Pero hay otra hipótesis. Se dice que en sus primeros conciertos, a las dos muchachitas, los fans les gritaban que ellas eran unas mamás. Entonces ellos se miraron y dijeron, bueno, si ustedes son las mamás, nosotros somos los papás. Hay dos hipótesis entonces con respecto a este nombre, The Mamas and the Papas. Y de ellos vamos a escuchar su más famosa canción llamada California Dreaming, de 1965, tomado del álbum If You Can Believe Your Eyes and Ears. Algo así como que si tú creyeras en tus ojos y tus orejas. Eran los reyes de la psicodelia, pues, en los Estados Unidos, así que los nombres eran un tanto extravagantes. Todo eso ya lo sabemos. California Dreaming es una canción que salió publicada como single en 1965, pero el álbum salió en 1966. Y mientras The Mamas and the Papas sacaban su primer álbum en 1966, aquel año recién se estaba formando en San Francisco, California, Estados Unidos, la banda Santana. La banda llamó la atención del público con su interpretación del Soul Sacrifice en el Festival de Woodstock de 1969, pero esta banda se formó, repito, en 1966. Esta exposición ayudó a impulsar el primer álbum del grupo llamado Santana. Es decir, para que lo sepan, Santana era uno de los pocos artistas que tocó en el Festival de Woodstock sin haber tenido un disco bajo el brazo. Este primer álbum se grabó en mayo de 1969, contiene una mezcla de rock y música latina, desarrollada en forma de jam session, repleta de improvisaciones, ya sea individuales o colectivas. Aunque, por indicación del propio manager de la banda, todo resultó como él lo quería. La música de Santana, como ya les dije, impactó en el Festival de Woodstock, celebrado en el mes de agosto. Vamos a escuchar una que se llama Jingo. Jingo, 1969, la banda Santana. Y antes, de Mamas and the Papas, California Dreaming, de 1965. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y estás aquí en 777 Rock Radio. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Llegamos a los años 70 y aquí les voy a mostrar una banda de punk que le va a gustar mucho a mi compañero Daniel Robaina y a los seguidores de este movimiento, los Sex Pistols, las pistolas sexuales. Fue una banda formada en Londres en 1975, considerada la responsable de haber iniciado el movimiento punk en el Reino Unido y de inspirar a muchos músicos de punk, de heavy metal y por supuesto el rock contemporáneo. Su primera etapa apenas duró 2 años y medio y en ella produjo únicamente 4 singles y un álbum de estudio llamado Never Mind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. Otros lo conocen simplemente como Nevermind the Bollocks. Los miembros de Sex Pistols eran el vocalista Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glenn Matlock, quien después, en 1977, fue reemplazado por Sid Vicious. Sus letras fuertes, contenidos satíricos, sus conciertos eran frecuentemente con mucha dificultad, tanto para los organizadores como para las autoridades, y sus apariciones públicas a menudo acababan en caos. El sencillo God Save the Queen, Dios salve a la reina, atacaba el conformismo social de los ingleses y el respeto a la corona. Esto precipitó la última y mayor ola de pandemonio moral basada en el antipop. Ellos eran los Sex Pistols. ¿Sabías que el 24 de febrero del año 2006 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll? Pero ellos se negaron a asistir a la ceremonia porque dijeron que ese museo era una mancha de orina. Eran los Sex Pistols y de ellos vamos a escuchar la canción Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK, 1976, Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. Y de las pistolas sexuales del Reino Unido regresamos a los Estados Unidos. Estamos en 1973. Nace la super banda Kiss. James Simmons en el bajo, Paul Stanley en la guitarra, Peter Criss en la batería y Ace Frehley en la guitarra. Conocidos por su maquillaje facial y extravagantes trajes, el grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70 gracias a sus actuaciones en directo, en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa. Si se tienen en cuenta los álbumes en solitario de 1978, Kiss ha conseguido 30 discos de oro. Oigan esto, 30 discos de oro. Y lógicamente se le considera la banda estadounidense que ha recibido más certificaciones de oro que ningún otro grupo. Esos datos que le acabo de dar son solamente discos de oro, sin contar los discos de platino. Y por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora es tomada del álbum Alive 2. Y este álbum consiguió disco de oro en noviembre del año 77 y consiguió doble platino por alcanzar 2 millones de copias en febrero del año 96. Disco de oro y doble platino para este álbum. La mayoría de las canciones se grabaron durante la gira en soporte del álbum Love Gun y hacían parte del repertorio de los 2 discos anteriores. Nos referimos a Destroyer y Rock and Roll Over. De Destroyer tomamos la canción Shout It Out Loud de 1976, pero ahora capturada en vivo en el Alive 2, 1977. Los dejamos entonces con Kiss, con esta tremenda canción, mi favorita por cierto, Shout It Out Loud, y antes los dejamos con los Sex Pistols, con Anarquía en el Reino Unido. Estamos en los años 70, los poderosos años 70, aquí en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. No te equivoques, estás en 7 Rock Radio. ¿Querías rock? Aquí tienes rock. La magia de los 70 en La Esencia. Right. I wanna be an anarchist. of a traffic line. Your future dream is a shopping screen. Cause I wanna be an arcade in the city. To get what you want, I is the best, I is the rest, I is the enemy, I is anarchy, cause I wanna be anarchy. It's the only way to be. Eric Norambuena está presentando La Ausencia por Seven Rock. If you people want a little bit of rock and roll, I said if you people want a little bit of rock and roll, shout it out loud. Los mejores grupos en concierto están aquí en La Esencia. Rock and roll. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. ¿Qué tal, Radio Escuchas de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y estoy aquí nuevamente para presentar otra emisión de Rock Hispano, el espacio donde escuchas las mejores bandas de rock en español. En esta oportunidad nos vamos a México, a la ciudad de Zapopan, Jalisco, con una banda que nace en el año 2005 y que se llama Del Barrio. Ellos mezclan metal, hardcore, rap, con percusión latina y con un sonido característico que la banda ha llamado Latincore. Ellos son 6 miembros que cubren sus nombres reales y utilizan máscaras para darle un halo de misterio a la banda en general. Ellos han compartido con grandes bandas internacionales como Terror, Sepultura, Divine Heresy, Brujería, No Turning Back, entre otros. También han participado en festivales internacionales extremos como Hell Heaven Metal Fest, en todas las versiones compartiendo escenario con bandas también importantísimas como Megadeth, Anthrax, Suicidal Tendencies, Motorhead, Soulfly, etc. Ya Del Barrio tiene también giras europeas, donde han ido a muchos países, más de 10 países, Alemania, Holanda, Croacia, Suecia, Suiza, Eslovaquia, entre otros. Ellos cuentan con 2 álbumes, Locos Hijos del Sol del 2009 y Ex La Vida del 2013. ¿Quiénes son Del Barrio? Ellos son el Mexa, que es el vocalista, el Patrón en la guitarra, el Charro en la guitarra, el Chamuco en el bajo y Solín en la percusión, sin dejar de lado a Marlon en las baterías. Vamos a escuchar de Del Barrio la canción Latino. Estás en La Esencia y esto es Rock Hispano. Pero antes escuchemos un mensaje que nos deja la gente de Del Barrio de México. Hey, qué tranza, carnales, un saludo a toda la banda del programa de La Esencia que se transmite a través de 7rockradio.com. Chido, carnales, por compartir nuestra música, por apoyar al metal latino. Nos estaremos viendo muy pronto, cabrones, que sean un desmadre. México. Yeah. ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Excelente, escuchas La Esencia, esto es rock hispano y vámonos a Chile con una banda de hardcore metal que aunque se encuentra en receso, siempre vuelve a los escenarios. Les hablo de Conspiración, que nace en el año 2002 como un proyecto de amigos cuya idea era marcar diferencia en el estilo hardcore enfocado un poco al metal con letras fuertes y directas y siempre manteniendo el poder y la presencia del barrio. Ellos han participado, compartido escenario con bandas de la calidad de Hatebreed, Agnostic Front, Madball, H2O, Crovax, Terror, Death Before Honor, entre otros. Como les dije, su estilo es enfocado hacia el hardcore metal con influencias de bandas muy importantes como Sworn Enemy, Born From Pain, Angel Crew, etc. ¿Quiénes son los miembros de Conspiración? Mi amigo J, vocalista. Carlos TMK, vocalista. Guacho Teo en la guitarra, Monkey en la guitarra, Burbuja en el bajo y Puccini en la batería. Ellos poseen un disco del año 2007 llamado El Deseo de la Furia. Vamos a escuchar la canción Santiago Hardcore del disco El Deseo de la Furia. Esto es Conspiración, Conspiración Hardcore desde Santiago de Chile. Chile. ¡Sentimiento verdadero! ¡Esta es mi vida! ¡Entre tu escena! ¡Mi vivo es hardcore de verdad! Compartiendo junto a mis amigos de los barrios más legales, algunos ya no están, pero los que están, daremos la fuerza a nuestro orgullo hardcore. orgullo y respeto. Esa es la realidad de los que somos parte del corazón duro y de la vida que queremos llevar. Siempre vivo, nunca muerto. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Vamos a empezar ya con los años 80, no sin antes agradecer a Daniel por habernos mostrado esas dos poderosas bandas, una chilena y la otra desde México. Siempre apoyando pues al rock latinoamericano, hispanoamericano. Estamos en los años 80 y de ahí tomamos a una banda llamada Quiet Riot, algo así como un desorden tranquilo. Eso eran Quiet Riot, repito, 1980. Aunque, oigan esto, la banda se formó en 1968. La formación no es del año 80, como muchos piensan. Repito, se formaron en 1968. La formación original estaba conformada por el vocalista Kevin DuBrown, Randy Rose, Kelly Garney y el baterista Drew Fershit. La formación actual no cuenta con ningún miembro original y consiste en el vocalista J.C. Pearl, el baterista Frankie Vanali, el bajista Chuck Wright y el guitarrista Alex Grossi. De los originales no queda ninguno. El nombre Quiet Riot viene de una frase de la novela de John Byrd de los años 60 llamada Gillis Goat Boy. Está en el número 100 de los mejores 100 artistas de hard rock según el programa VH1. Lograron vender más de 16 millones de copias en los Estados Unidos y a nivel mundial sus ventas superan los 60 millones de discos vendidos. De este desorden quieto Quiet Riot tomamos la canción Stomp Your Hands, Clap Your Feet, algo así como pisa con tus manos y aplaude con tus pies, tomado del álbum de 1984 llamado Condition Critical, Condición Crítica, es Quiet Riot entonces con esta paradójica canción. Pisa con tus manos y aplaude con tus pies. Seguimos en los años 80 y encontramos una agrupación llamada la más perfecta en cuanto a sonido, solamente comparable con Dream Theater en cuanto a composiciones se trata. Ellos son Queensryche, un grupo de metal progresivo estadounidense creado en 1981 en la ciudad de Seattle. El grupo ha editado 11 discos de estudio. Hasta la fecha continúan haciendo giras y grabando, no se han detenido. De ellos tomamos el tercer álbum llamado Operación Mindcrime, editado en 1988, exactamente en el mes de mayo de ese año. Es un álbum conceptual narrativo que tuvo una excelente crítica masiva y un éxito comercial. La historia del disco gira en torno a un drogadicto que es, valga la redundancia, drogado para asesinar en nombre de un movimiento contestatario. El drogadicto, que lo hacen llamar Nick, está atrapado entre su lealtad a la causa y su amor por una prostituta. Operation Mindcrime fue mencionado por los críticos junto a los discos conceptuales más notables junto al The Wall de Pink Floyd y a Tommy de los Who. Así que está muy bien posicionada esta banda en cuanto a álbumes conceptuales. De este disco tomamos la canción número 12, I Don't Believe in Love. No creo en el amor. Hablamos de Queensryche, 1988. Estás en 7 Rock Radio. Esto es La Esencia. Estamos en los años 80. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Stop! Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. Llegamos a los poderosos años 90 y vámonos con la banda que abre o que se oye al principio de nuestro eslogan, Pantera. Pantera fue una banda estadounidense de groove metal fundada en 1981 por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul en Texas. El bajista Rex Brown se uniría a finales del año 81 junto al vocalista, guitarrista y tecladista Terry Glaze. En 1985, Phil Anselmo se convertiría en el vocalista principal del grupo. La banda permaneció activa entre 1981 hasta su disolución en el año 2003. El género del grupo fue variando con los años. Durante sus inicios, en los años 80, predominaba el sonido glam metal, muy influenciados por la banda Kiss. Luego, cuando entra Phil Anselmo, se vuelcan a un estilo más pesado, periodo marcado por la publicación del álbum de estudio Cowboy from Hell de 1990, álbum que los catapultó a la fama y les dio ese sonido groove metal. Y precisamente vamos a tomar la canción que le da nombre al disco, Cowboy from Hell. ¿Sabías que Cowboy from Hell está considerado por los fanáticos de la banda como el álbum debut del grupo? Y no es así, Cowboys from Hell es su quinto disco, así que ya lo saben, eso es Pantera. Seguimos en los Estados Unidos, esta vez en California. Testament es una banda de thrash metal formada en esa ciudad, California. Hasta la fecha han publicado 11 discos de estudio, 4 en vivo y 6 recopilatorios. Testament fue fundada por el guitarrista Eric Peterson y su primo, también guitarrista, Derrick Ramírez, aunque con el nombre inicial de The Legacy. Lanzaron un demo en 1985 con 4 canciones. En el inicio intentaron adaptarse a la moda de grupos de glam metal y thrash metal como Motley Crue, Rat, Dokken, Metallica, Quiet Riot, ZZ Top, Danzig y Black and Blue. Luego de lanzar este demo, por fin grabarían su primer disco, pero la banda fue obligada a cambiar su nombre debido a que The Legacy ya era una marca registrada de una banda de jazz. Así nació Testament, y como venganza, su primer disco se llamó The Legacy. ¿Qué les parece? De Testament nos vamos entonces al disco número 6, llamado Low, Bajo. Es el primer álbum de la banda sin el guitarrista Alex Skolnick y el baterista Luke Clemente, siendo reemplazados por James Murphy y el baterista John Tempesta, respectivamente. De este disco tomamos el track número 7, Dog Faces Gods, algo así como dioses con cara de perro. Es Testament por el año 1994 y por el año 90 está Pantera con Cowboy from Hell. Estamos en los poderosos años 90. Estamos en la esencia. Estás en 7 Rock Radio. El poder de los 90 en la esencia. Tears down, yeah, we won. Ain't talking no tall tales, friend, girl. Nada como el poder del rock. Llegamos al siglo XXI, Dallas, Estados Unidos. En esa ciudad se formó la banda Hell Yeah. Es un grupo norteamericano de groove metal formado por Chad Gray y Greg Trivet, vocalista y guitarrista respectivamente de la banda Mudvayne. También participa el bajista Bob Zilla, miembro de Damage Plan, Tom Maxwell, guitarrista de Nothing Face, y también lo conformaba el fallecido baterista Vinnie Paul, antiguo baterista de Pantera y de Damage Plan. La idea de formar este supergrupo de estas características surgió en la gira Tattoo on Heart del año 2001, cuando todas estas bandas tocaron juntas en el mismo escenario y la misma gira. Llegamos al año 2011, a finales de ese año, se grabó el tercer disco llamado Band of Brothers, la banda de hermanos, y estaban muy satisfechos con la producción del disco, y fue grabado prácticamente íntegro en la casa del fallecido Vinnie Paul. El estilo del álbum se dice que es el más pesado y más metálico que sus anteriores trabajos, gracias a la fusión de las diferentes influencias de los miembros de la banda. Les repito, Pantera, Mudvayne, Damage Plan, Nothing Face, un super grupo del siglo XXI. De ese tercer disco, llamado Band of Brothers, vamos a escuchar la canción Drink, Drunk, Drunk. Así mismo, como suena, Drink, Drunk, Drunk, Hell Yeah, Groove Metal del siglo XXI. Y de una super banda, nos vamos a un super cantante, llamado Dee Snider. De verdadero nombre, David Daniel Snider, nacido un 15 de marzo de 1955 en los Estados Unidos. Es un cantante, compositor, director de cine. Su personalidad ha sido muy radical y además es actor, popular por ser el vocalista de la banda de glam metal y heavy metal Twisted Sister. Se ubicó en el puesto número 83 de los mejores vocalistas de todos los tiempos. De niño cantaba en un coro en la iglesia, además de otros coros en la escuela. Desarrolló la costumbre de vestirse de manera extravagante y el deseo de convertirse en el cantante de un grupo de rock, porque le encantaba usar maquillaje. En 1975 estuvo en varias bandas de rock y a principios de 1976 se unió a la ya nombrada banda Twisted Sister. Con esta agrupación grabó 7 discos. Con Widowmaker grabó 2. Con Desperado 2 también. Dee Snider SMF 1 solo en vivo. Con Van Helsing Curse también grabó 1. Y como solista ha grabado ya 4 discos. Del último disco grabado del año 2018, For the Love of Metal, Por Amor al Metal, tomamos la canción que lleva el título del disco, For the Love of Metal. Es Dee Snider como solista. Estás en 7 Rock Radio. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI. En La Esencia. Yeah, I'm a bad man, man, I can't get go. I'm on the move, I wanna screw, I wanna fuck your love soul. Gather up, you women and children, we're here to throw down. And pick up all the blues that you got in your house. It's a goddamn thing that you can do. Cause we're gonna crush this money like we did in high school. Tap up the barrel, twist up the wheel.

the armies up the road, salvation and a moat and a cup of tea. Well, on my friend, don't you snort away your niece, or your poor old salt. You see, it's only me. Do you still remember December's foggy freeze, when the ice that clings hard to your beard was screaming agony, and you snatched your rattling last breath with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, and no man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting fast as he bends to pick a target, but he calls down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the army's up the road, salvation, Alamo, and a cup of tea. Aquan, my friend, don't you start away and easy, or you poor old sod, you see it's only me. Oh, you poor old sods, you see, it's only me. Oh, you know, it's only a me. Hey, hey! breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a Rock Venezuela, el espacio donde puedes escuchar lo mejor de las bandas venezolanas de rock de todos los tiempos. Vamos a hablar en esta ocasión de una banda nacida a finales de los años 80 en Valencia, Estado Carabobo, y que se llama Centurión. Sus miembros originales fueron los hermanos Eligio y César Buía en la guitarra líder y en la batería respectivamente, acompañados por Wilson Castañeda en la guitarra, Richard Rojas en el bajo y José Gregorio Brito Espíndola en la voz. Su sonido inicial se orientó hacia el heavy metal con influencias de bandas clásicas como Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath y una de las bandas pioneras del thrash metal, Metallica. En sus comienzos su repertorio estaba conformado en su mayoría por versiones, pero progresivamente fueron desarrollando composiciones propias. Tras algunos cambios el grupo queda como cuarteto y editan así su primera producción en el año de 1991 llamada The Red Sun. En el año 93 se presenta con gran éxito en Caracas siendo los teloneros de Pantera. Llega el año 94 y editan el demo From My Room to the Moon y una nueva producción llamada Sucio y Podrido. Esto fue en el año 94. En el año 96 editan un disco llamado Chaotic Side. Graban en el 2001 Viaje en el Tiempo. Tras muchos cambios, la banda queda integrada por Eligio Buía en la guitarra, César Buía en la batería, Richard Rojas en el bajo, Joad Jiménez en la voz y Jean-Laure Pucha en los teclados, publicando su última grabación en el año 2003 llamada Genetical Breakdown. Con más de 15 años de existencia, un estilo que pasó del heavy metal al power metal y al groove metal y 5 producciones discográficas, Centurión se convirtió en una de las bandas de mayor prestigio surgidas en los últimos años en Venezuela. Hoy están disueltos, pero nunca olvidados. Vamos a escuchar de Centurión la canción Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Escuchas La Esencia y esto es Rock Venezuela. Este es un clásico del rock nacional. Retroceder nunca, rendirse jamás. Retroceder. Muy bien, escuchas La Esencia y esto era Centurión con la canción Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Le damos la bienvenida a Eligio César, quienes cordialmente han decidido respondernos unas preguntas para nuestro programa y la sección Rock Venezuela. Por favor, palabras para la audiencia de La Esencia. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel y Eric, por habernos invitado a su programa La Esencia, transmitido de Santiago de Chile. Bueno, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes y con la audiencia que los sigue estas experiencias que tuvimos como banda. Y bueno, esperamos pasar un rato ameno y de buena música con ustedes, esperando también que el público aprecie el trabajo que hicimos mientras estuvimos activos como grupo. Y bueno, de nuevo, agradecidos por la invitación. Comenzamos con la primera pregunta, esta va para Eligio. En sus inicios comenzaron realizando versiones de Iron Maiden, de Judas Priest y clásicos del heavy metal, pero poco a poco fueron orientándose a sonidos más groove, como Pantera, Prom, White Zombie, sonidos de esa época. Un estilo un poco más radical, distinto al clásico heavy. Cuéntanos esa parte de la historia. ¿El abrirle a Pantera quizás cambió un poco su estrategia musical? Sí, al inicio nuestro enfoque era más heavy metal tradicional, como mencionaste. Seguramente el cambio de estilo se debió al cambio de integrantes en la banda para ese entonces. De hecho, habíamos estado un tiempo sin hacer nada porque nos habíamos casi disuelto, pero poco a poco comenzamos a movernos para conseguir gente que quisiera trabajar con nosotros. Y bueno, así fue como encontramos a Alejandro Conde, que era el vocalista, y a Dan Laya, el bajista. En ese momento pasábamos de una formación de 5 integrantes, digamos clásico heavy metal, ¿no? 2 guitarras, bajo, batería y voz, a una formación de 4 integrantes, lo que nos llevó a replantearnos lo que queríamos hacer. Y mezclando las influencias de cada uno, sin querer comenzamos a sonar más pesado, al punto que decidimos continuar por ese camino. Luego, más tarde, grabaríamos un trabajo independiente que se llamó The Red Zone, que era completamente, digamos, power metal. El hecho de abrirle a Pantera seguramente nos puso en una condición de tratar de mejorar lo que habíamos hecho hasta el momento, pero sin duda alguna te puedo decir que la estrategia ya estaba delineada y seguramente era continuar a hacer power metal. Muy bien, excelente. En el año de 1997 se hizo un concierto para celebrar los 20 años del músico conocido con las siglas PG. Ustedes fueron invitados al evento. Cuéntanos la experiencia de la banda, los recuerdos del concierto, anécdotas, etcétera. Y quisiera saber si ese fue, aparte del show cuando le abrieron a Pantera, una de sus mejores experiencias. Quizás me puedes dar una nota a esa participación. Ponle nota a la participación en ese evento, por favor. Bien, en ese momento para nosotros fue un honor el haber sido invitados a participar en ese homenaje, ya que era una oportunidad que se nos presentó de tocar frente al público de nuestra ciudad, allá en Valencia, y presentar el material de nuestra producción, que para aquel entonces era el Chaotic Side. El Chaotic Side fue una producción que fue muy bien recibida por el público. Además, el poder compartir el escenario con otros grupos, por supuesto que es siempre una experiencia muy agradable y de aprendimiento. Y bueno, una de las cosas que recuerdo y que me quedó impreso en mi memoria era que la gente cantaba a toda voz las canciones del Chaotic Side. Y después nosotros supimos que el público que venía era de Acarigua, y resulta que los de Acarigua nos dijeron que eran grandes fanáticos de Centurión. Genial, ¿qué les parece si seguimos escuchando un poco más de Centurión? Esto se llama Deadly World Trade año 1997, totalmente en vivo, un 17 de mayo, justamente el concierto del que estábamos hablando. Centurión, esto es la esencia Deadly World Trade. Escuchar por favor un coro bien fuerte. Deadly World Trade. Saludos desde Venezuela. Aquí Germán Mendoza, es bajista de Centurión. Un abrazo, viva el metal. Venezuela. Muy bien, continuamos con la entrevista a Centurión. Esta pregunta va para ti, César. Llegamos al año 98, donde fueron invitados a México al festival Sport Rock. En aquella época no había redes sociales, era bastante difícil comunicarse y hacer contactos con otros países. ¿Cómo se hizo la conexión? ¿Cómo lograron llegar hasta allá? ¿Y cómo fue la experiencia un tanto desconocida, incluso por fanáticos y músicos del centro del país y de Venezuela? ¿Lograron ustedes allá algún premio, algún galardón? Cuéntanos un poco sobre la experiencia de tocar en México. Bueno, todo comienza cuando mi hermano Eligio, viendo MTV, el MTV de Latinoamérica, ve que anuncia el festival Expo Rock en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara, y que los grupos interesados debían escribir a una dirección email para poder participar. Inmediatamente pues se mandó el email y se esperó, creo que por una respuesta que llegó en un estimado de 3 semanas. Después, con la noticia que habíamos sido elegidos para poder participar en el Expo Rock, en el festival, pues nos sentimos bastante motivados, ya que nosotros para aquel entonces todavía no habíamos tenido la experiencia de salir afuera, ¿no? Si no recuerdo mal, el que resultara ganador del festival del Expo Rock obtenía el derecho de tocar en la tarima principal de dicho festival delante de un numeroso público junto a algunos artistas mexicanos famosos para ese momento, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con la escena del metal. Y creo que además había la posibilidad de grabar un single o algo así, y que habría sido publicitado por la MTV y en radio. Te puedo mencionar que nosotros pudimos tocar dos veces. La primera vez fue una especie de eliminatorias, las cuales pasamos. Luego tocamos en el formato de la final. Sabíamos que no podíamos ganar porque nos dimos cuenta que obviamente el jurado buscaba principalmente grupos pop. Y bueno, como ustedes saben, en aquel entonces nosotros no nos parecíamos en nada a un grupo pop. Y bueno, te puedo asegurar que fue una experiencia que nos ayudó a compactarnos más como músicos y como banda en conjunto. Última pregunta, estaba para Eligio. Se comenta tras bastidores que la mejor formación fue junto a los nuevos integrantes, los últimos integrantes, Joad Jiménez y Jan Pusche. Esto fue en el año 2003. Allí se enfocaron más a mezclar el heavy con tintes progresivos y de speed metal. Fue su primer CD y tuvo muy buena aceptación en los medios rockeros. Háblanos de esta grabación, por favor, y de los entretelones finales, ya que al tiempo después la banda se disolvió. Como te comentaba al inicio, la mayor parte de las veces el estilo de la banda cambia debido a los cambios de integrantes, digamos que sufre en el transcurso de la historia de la banda, del grupo. Que si te pones a pensar, ¿no?, detenidamente, te das cuenta que es algo lógico, porque cada uno de los integrantes tiene un modo de trabajar o de componer, digamos, las canciones distinto al otro. Y cuando se cambia esa fórmula, cambia también el resultado. Por ejemplo, si piensas al álbum, haciendo un ejemplo de Black Sabbath, Heaven and Hell, te das cuenta que en ese álbum algo cambió. ¿Y qué fue? Fue el ingreso de Ronnie James Dio, digamos, con su estilo diferente de cantar y seguramente de ver la música, los hizo cambiar el modo de componer. A nosotros eso nos pasó de nuevo con el ingreso de Joad Jiménez en la voz y Jan Pusche en los teclados. Los dos venían de tocar con Arcángel, que es definitivamente un grupo heavy clásico. Nosotros teníamos ya esa influencia clásica intrínseca en nuestro ADN, y esto hizo que coincidiéramos en la dirección que queríamos, tomar. Lógicamente, al inicio fue un poco complicado porque pasábamos de power metal y era entrar en otra lógica. De hecho, el hecho de introducir los teclados también nos obligaba más aún a hacer un estilo progresivo y clásico al mismo tiempo. Quiero también precisar, antes de todo, también que sería injusto para quien formó parte del grupo, decir que esta fue la mejor formación. De todos modos, creo que en ese preciso momento era la formación justa para nosotros y para todos. El resultado de esta colaboración fue un disco llamado Genetical Breakdown, el cual, es nuestro trabajo final. Y como tú bien dijiste, luego la banda se fue desmantelando poco a poco. Digamos que cada uno comenzó a buscar su propio camino. Hablando de lo que fue esa grabación, te puedo decir que, como siempre, una grabación, la experiencia de entrar en un estudio te deja una gran enseñanza. Primero, porque muchas veces tú piensas que tienes todo planeado, pero cuando llegas al estudio te toca improvisar o adaptar las cosas para que el resultado final sea el mejor posible. Y eso te hace entender que tienes que estar abierto a todas las opciones. Y a veces, sin querer, el trabajo puede mejorar sin haberlo planeado. Recuerdo que nos tomó un par de fines de semana, quizás más algún día por aquí y por allá, para grabarlo y terminarlo y mezclarlo. Y bueno, te puedo decir que musicalmente hablando fue uno de nuestros mejores trabajos. Así finalizamos la entrevista y la reseña que le hicimos a la banda Centurión. Muchas gracias por su participación, muchachos César, Eligio y Hernán. Si quieren decir algunas palabras finales, César, por favor, están abiertos los micrófonos de La Esencia para que te dirijas a todos los oyentes que fielmente nos escuchan todos los sábados. Bueno, muchísimas gracias Eric y Daniel, les agradecemos por la invitación, un saludo especial a toda la audiencia de La Esencia y esperamos que sigan brindando oportunidades tanto a los grupos emergentes y no emergentes de poder dar a conocer la propia música, de modo de mantener vivo el movimiento del rock y por supuesto del metal. Sigan así y mucho éxito. Gracias. Gracias, muchachos. Muy bien, esa fue la entrevista que le hicimos a Centurión. Muchas gracias por su participación. Los dejamos entonces con la última canción de la banda. Nos las regala nuestro amigo Joat Jiménez, el vocalista final de la banda. Muchas gracias, Centurión. Para ustedes, esto es La Esencia. Aquí defendemos la bandera del rock nacional.

Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para una próxima edición a llevarse a cabo por aquí mismo, por esta misma emisora, 7 Rock Radio. Esto será el próximo sábado a la misma hora. También quiero recordarles que el programa de hoy será retransmitido el día miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección y gerencia general, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. La invitada de hoy de la sección Metalmanía, Jezabel Albornoz, licenciada en lenguas y literatura, animadora de eventos de rock y metal, y tiene su propia asesoría de medios digitales. Jezabel Albornoz, directamente desde el estado Zulia, nos trajo sus tres canciones extremas. Saludamos a Del Barrio y saludamos a Conspiración, las dos bandas que Danny Clash nos trajo en la sección Latina Hispana. También agradecemos a Centurión, a los hermanos Buia, quienes hoy nos hicieron retroceder unos cuantos años atrás, a la época de los 90, cuando Centurión era una de las bandas importantes del centro del país. Muchas gracias a ellos y por supuesto a Danny Clash. Agradecemos a Ian Anderson por su saludo, vocalista, flautista, líder, fundador de Jethro Tull. Muchas gracias a Hernán también, que nos mandó su saludo, ex bajista de Centurión. Por supuesto, agradecemos a Salamandra Studios, quien sin él este programa no sería el mismo. Comuníquense con él a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Cualquier logo, cualquier video, cualquier flyer, el que a ti se te ocurra, él lo mejora y lo deja 100% habilitado para que lo uses. Todos nosotros queremos desearles a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No te vayas. Finalizamos con un blues del maestro B.B. King. No te vayas. Ya viene el blues. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y despedimos este gran programa con un grande del blues. Riley B. King, o Riley Ben King, pero más conocido como B.B. King. Músico, cantante, compositor estadounidense de blues, ampliamente considerado uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, recibiendo el apodo del Rey del Blues y el sobrenombre de uno de los tres reyes de la guitarra, junto a Albert King y Freddie King. Él era el tercero, B.B. King. Él fue el que introdujo un sofisticado estilo de solos basados en fluidas cuerdas de guitarra dobladas y brillantes vibratos que influirían prácticamente en todos los guitarristas del blues eléctrico que le siguieron. Incluso los Beatles lo nombran en una canción de 1970 llamada Dig It. Además, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto número 6 de entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Es B.B. King, el rey del blues. Nos vamos al año 1956. Estamos hablando hace 64 años atrás. Febrero de 1952, B.B. King grabó y obtuvo su primer éxito en ventas con esta canción, con la cual hoy despedimos la esencia. 3 o'clock Blues. El blues de las 3 de la mañana. 3 o'clock Blues. Y aunque ustedes no lo crean, casualidad o no, esta canción dura 3 minutos y 3 segundos y se llama 3 O'Clock Blues. Más tarde, esta canción sería incluida en el disco Singing the Blues, Cantando el Blues, del año 1956. Pero recuerden, es original de 1952. Hace 64 años se grabó esta canción. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia y esto es B.B. King, 3 o'clock Blues. Nada como el blues. Now it is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Oh, 3 o'clock in the morning, baby. Can't even close my eyes. No, and I can't be satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.